nuestra compañera Paola Celaya, como todos los días. Buen día, Pao, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, acá esperando esta nota para ver qué es lo que pasa con exactamente. Con esta... Está bueno, vamos a presentarla ya porque también tenemos poco tiempo, así que le damos la bienvenida a Pablo Martín, justamente para hablar. Hoy nombraron ustedes de muy temprano la ley de etiquetado frontal, porque lamentablemente, como lo decíamos el otro día también, Argentina ocupa el primer puesto en América Latina con lo que tiene que ver el exceso de peso en menores de 5 años. Así que le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a BCU Radio. Pero muy buenos días, chicos. Muy bien. Aquí un día hermoso en Buenos Aires. Bueno, Pablo, acá también la verdad que está muy lindo en Tandil. Y bueno, estamos acá expectantes acerca de esta ley de etiquetado frontal, que la verdad que es cada vez más necesario. Y contanos vos por qué es necesario, qué es lo que va a indicar el etiquetado frontal de todos los productos que nosotros podamos conseguir en el almacén, en los supermercados. Bueno, la ley de etiquetado lo que propone, por un lado, son estos octágonos negros donde te va a decir si un alimento tiene mucha grasa, muchas calorías, mucho azúcar y mucho sodio. Que eso está bueno, pero también el segundo paso, creo, de esta ley de etiquetado sería la educación, lo que le falta, lo que no quisieron incorporar, porque si bien está bueno saber que eso tiene mucho azúcar, mucho sodio, mucha grasa mala para el organismo, también estaría bueno que eduquen a la población desde la infancia, creo que eso es fundamental, como para que después cada uno pueda elegir si realmente ese alimento es bueno o no, porque para mí lo que va a pasar es porque la industria no va a utilizar más azúcar y que va a utilizar jarabe de maíz de alta fructosa. La industria se va a ir por todos lados, obviamente, porque no es que sean malos ellos, no son los malos de este cuentito. Simplemente ellos quieren vender, quieren rentabilidad en sus productos. Entonces, bueno, van a ir por ese lado. Y por el otro, algo que sí, realmente, esto sí, yo lo celebro y lo festejo un montón, es que van a prohibir que pongan dibujitos animados, la figura de estos dibujitos animados en los paquetes, cosa que los niños eligen un paquete de galletita, un postrecito, lo que fuere, porque está su personaje favorito. Eso realmente es altamente positivo, porque ahí no es que hay educación o no, ya cuando es fanatismo de un niño que idolatra ese dibujito animado, sea Minion, sea Mickey o lo que fuere, eso sí va a ser muy, pero muy bueno. Es increíble, Pablo, voy a traer a colación una cuestión personal. Hay unas cajitas pequeñas, unos tetrapack eran de la marca Terma, que venían con el muñequito de Paw Patrol, ¿no? Entonces yo iba al mercado con mi sobrino y no paraba de querer agarrar esas cajas de Paw Patrol y hacerte gastar de gusto, porque no iba a tomar jamás un Terma que tenía adentro. Era una cosa de locos con las cosas, con lo que juegan, ¿no? Porque realmente al chico, ¿cómo le haces entender que el contenido que tiene ya lo ha probado y no le gusta y no lo iba a tomar, pero tiene el muñeco de Paw Patrol y ahí va? Y sí, es que es así, los niños eligen por su personaje favorito, y esto la industria, y todos lo saben. Vos vas caminando por la calle y ven una remera con Mickey, con Paw Patrol o con quien sea, y la van a querer, van por otro lado y ven otra cosa. El niño compra con los ojos, con los colores. ¿Por qué Peppa es tan popular en toda la sociedad? Porque utiliza colores muy planos, muy lisos, colores llamativos, entonces a los chicos le atrapa eso. Y bueno, la industria también lo sabe, por eso el packaging tiene esos colores fosforescentes, le ponen los dibujitos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso sí, de la ley de etiquetados, es muy, pero muy positivo. Por otro lado, para los adolescentes va a pasar exactamente lo mismo. Tevez ya no va a poder recomendar más un yogur que diga que gracias a ese yogur él juega hacia el fútbol, cosa que es una mentira, pero total. Un niño, un adolescente, cree que eso es verdad y por eso consume ese yogur, y ese yogur está lleno de colorantes, saborizantes, azúcares, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí está bueno, eso yo lo recelebro y creo que ahí va a haber un gran cambio. Con respecto a los octágonos, bueno, va a ser más o menos el cambio. Claro, sí, como por lo menos uno saber, ser consciente de lo que está dándole de comer a su familia, ¿no? Porque en este caso... también uno se pone a pensar la cantidad de gente que piensa que por darle un yogur de postrecito es mucho mejor que le dé otro tipo, ¿no?, de postre, sí, con el nombre de postrecito. Ahora vos vas a saber que en realidad el yogur tiene tanta cantidad, como recién decías, ¿no?, de azúcares, de conservantes, de colorantes y otras cuestiones que no son tan saludables como creías. Entonces, si querés, podés dárselo a tu niño, pero por lo menos ya siendo consciente de que no es el postrecito saludable, ¿no? Y sí, creo que eso para mí es fundamental, porque uno sería el puntapié, ¿no? Llamémoslo así, es el puntapié hacia una alimentación un poco más saludable. Entonces, con esa información, uno puede empezar a elegir y puede decir, bueno, sí, voy por acá, voy por allá. Y lo interesante de esto, por eso yo siempre despierto un poco más la curiosidad, la industria va a empezar a poner jugos sin agregados de azúcar, sin conservantes, sin colorantes, porque obviamente esto es lo que se viene y todos van a querer comunicar eso. Pero en realidad, cuando uno empieza a leer las etiquetas, empieza a leer los ingredientes, ahí descubre realmente qué es lo que tiene. Y yo siempre lo que digo es, si vos no conocés un ingrediente de lo que tiene ese producto que vas a comprar, no lo compres directamente. Uh-huh. O sea, si la industria te pone INS 621 y algo te está escondiendo, no te está contando la verdad. Entonces ya está, es tan simple como no tenés que hacer un curso, un máster en Londres, en no sé qué, en Harvard. No. Simplemente vos lees los ingredientes. Si hay alguno de ellos que vos no conocés, no lo compres. Sacale una foto, investigá y después decidí desde la conciencia. Uh-huh. Pablo, ¿y cuán cerca estamos? ¿En qué situación estamos respecto de la ley de etiquetado? Y que eso depende del lobby de las grandes empresas azucareras de Tucumán. Uh-huh. Se supone que hoy tiene que salir la ley. Si no sale, se va a armar una catombe. Porque realmente ya está. O sea, no hay marcha atrás hacia esto. Obviamente que sí, la industria del azúcar es la que más está en contra, y la empresa láctea, no quiero dar nombres, pero todos ya conocemos la empresa láctea y la empresa azúcar que estamos hablando. Entonces estas dos empresas están haciendo lobby, están forzando para que no lo voten, pero yo creo que hoy va a salir, porque hay mucha información, vivimos en una era de la sobreinformación, y creo que hoy, justo en este año electoral, a todos le conviene que salga esta ley, porque eso va a generar más votos en noviembre. Entonces, estoy casi seguro que hoy la ley sale. Bien, bueno, ojalá así sea. Entonces, vamos a estar expectantes de eso. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que estás ahí ocupado, así que bueno, en otro momento volveremos a charlar con más tiempo disponible. Dale, sí, porque justo estoy dando recetas. Si quieren más información sobre estos temas, otros, @PabloMartinChef en todas las redes sociales. Gracias, te mandamos un